Diario del futuro. 21 minutos pasaron de las 12 de la noche. 21 minutos desde que terminó la Navidad. Papá Noel ahora empieza sus 364 días de vacaciones hasta las últimas horas ese, del... Loco. Sí, la verdad que está buenísimo. Labura dos días por año y después se la pasa pegándole latigazos a los duendecitos mientras fabrican juguetes. Ah, es tan esa NEM, eso, esa imagen, es sadomasoquista. Sí, sí, sí, ¿no? Pero de rojo en vez de negro. Y con enanos, perfecto. Divino. Siempre que hay enanos... Y un gordo de rojo, perfecto. Perfecto. Estábamos aquí en Diario del Futuro y como comentábamos al comienzo del programa, ya quizás para atenuar la falta de noticias propia de esta década del año, empezamos a mirar más allá. Y nuestro columnista político, Nicolás Tereschuk, el escriba, publicó hace pocos días una muy interesante columna en el diario Buenos Aires Herald, una muy interesante columna en inglés, que hemos leído y un poco mi idea era partir de lo que planteó en esa columna para charlar un rato aquí en el programa de Diario del Futuro. La columna se titula Here Be Dragons, ¿no es cierto, Nico? Que es aquella inscripción que en latín, Hic Sunt Draconis, representaban los lugares vacíos de los mapas, donde los navegantes creían que podía haber monstruos marinos, y tiene que ver con que el 2014 nos espera con un montón de incógnitas y muy pocas certezas políticamente hablando, ¿no es cierto? Buenas noches, primero que nada. Exactamente, buenas noches. Algo así es la idea, es una idea que sin mucho ruido le robé a María Esperanza Casullo, que ustedes la conocen, la han tenido también acá de columnista, y con algunas ideas que no creo que puedan superar la imagen de enanos y latinos, ¿no? Como para mantener la audiencia, pero algunos... Pero intentémoslo. Sí, por favor, por favor no se pongan a hablar en latín, porque ya arrancaron como... No, yo no sé nada de latín, pero bueno, esto en Wikipedia estaba así, okay. Que es lo importante. La idea de la nota era realmente hacer notar que el año que viene en materia política, digamos, lo venimos hablando con ustedes, por varias razones no hay mucho mapa a mano que nos pueda decir qué es lo que, por dónde va la cosa. Básicamente, lo primero es que, bueno, el año que viene va a ser el año 11 del kirchnerismo, y no conocemos ningún gobierno de año 11, digamos. Conocíamos el menemismo, que duró 10 años, y bueno, y el kirchnerismo entra en esta zona donde el mismo proyecto político va a estar yendo hacia los 12 años. El próximo año es el año que va a conmemorar su año 11 de que está en el poder, y eso es, ya de por sí, es muy raro para la política argentina, digamos. Marca toda una dinámica en la que no se sabe... insisto, no se tienen muchos mapas al respecto. Por otra parte, es un año más bien económico, ¿sí? Los años impares son años sin elecciones. Los años pares, perdón, ahí está, las fiestas se me vinieron encima. Los años pares son años sin elecciones en la Argentina, así que, bueno, eso también marca una serie de incógnitas sobre cómo va a ser ese año económico, ¿sí? Por suerte tenemos el Mundial para sublimar, ¿no? No hay elecciones, pero hay Mundial. No, el Mundial, yo creo que el Mundial es... No lo puse entre los 10 puntos que tengo acá anotados, pero es clave, es absolutamente clave. Bueno, es que va a haber... Yo creo que entre mediados de mayo, digamos, ¿no? La selección se va y empieza... Ya una vez que se va a Brasil y concentra 20 días antes, hasta que termina el Mundial, tenemos un mes y medio, casi dos meses, en los cuales... Digo, no va a pasar nada y lo que pase va a pasar sin que le importe a la mayoría de la gente. Sí, eso también es un factor político en algún punto. Es un factor político como todo lo que es el fútbol y tema que el gobierno, el gobierno conoce muy bien, ha desarrollado todo lo que es fútbol para todos, etcétera, como también una cuestión, si se quiere, política con grandes letras, ¿no? Política partidaria, pero sí es cierto que el fútbol es un tema de Estado en la Argentina y también en toda Sudamérica. Quiero decir, el Mundial en el vecino Brasil está, en la boca de cualquiera, a nivel político también, y me parece que ahí va a haber, bueno, por lo menos, una parte del año donde la selección va a acaparar la mirada de todo el mundo, pero también... eso impacta en cómo está la dinámica o los planes de los dirigentes políticos. Si hacerlo antes, ya solamente definir si esto lo vamos a hacer antes o después del Mundial, estoy hablando del gobierno, de un opositor, de lo que quieras, es algo que es verdad, que marca agenda. Claramente. Y después, todo lo que tiene que ver con lo económico, digamos, de qué herramientas económicas se van a usar para problemas como la inflación o esta agenda que se está planteando el gobierno de reducir el empleo negro, de crear X cantidad de puestos de trabajo entre 2014 y 2015, etcétera. Algunas ya se están mostrando, pero seguramente haya otras nuevas y muchas novedades ahí. Después, el hecho de que, bueno, la campaña presidencial formalmente va a ser en 2015, pero los posicionamientos se van a empezar a jugar este año. Por primera vez, el kirchnerismo se enfrenta a una elección presidencial donde no va a haber un Kirchner en las boletas. Y ahí se abre todo un juego, digamos, en el sentido de si, si dentro del Frente para la Victoria va a haber varios candidatos, si esos varios candidatos van a ir a internas, qué relación va a tener el gobierno con esos varios candidatos, digo, si va a haber uno que va a ser una especie de caballo del comisario y otros no, o si va a dar juego abierto, digamos, o un juego más abierto que lo habitual en la definición de esos candidatos en primarias. Para empezar a ver eso, en marzo vamos a tener una especie de simulacro que va a ser la elección de las autoridades nacionales del PJ. Ahí va a poder empezar a atisbarse para dónde va a definirse la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este sentido, en el sentido de la sucesión. Sí, por un lado, algo que ya se veía viendo, que es que bueno, este año estuvo esa fuerte presencia de Sergio Massa, digamos, por afuera del Frente para la Victoria, pero a la vez parece que nadie se quiere ir del PJ y del Frente para la Victoria. Digamos, tuvimos estas elecciones con boleta única, cierto, pero en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y todo el mundo quería estar adentro, inclusive dirigentes vinculados al Frente Renovador, que igual oponían sus candidatos o incluso participaban para presidente del Partido Justicialista de su municipio, de su distrito, ¿no? Y ahora, como vos decís, vamos a ver lo mismo en las internas nacionales del PJ, es verdad, como una previa, pero también se va, me parece, empezar a definir, bueno, qué nivel de anchura va a tener el Frente para la Victoria, digo, si va a tener esta estrategia que ha tenido muchas veces de tener un solo candidato o usar, como usó la oposición en algunos distritos, el juego que te da las internas abiertas para el año que viene. Sí. No, ibas a seguir. Por ahí no me decías nada. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando perfecto. No, quería preguntarte, vos recién mencionabas a la oposición y a UNEM que había utilizado esta estrategia para las elecciones, también mencionabas a Massa que en base a lo que fue una campaña electoral y dos buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, parecía haberse instalado después de las elecciones, igual la realidad le dio un par de sopapos y hoy en día está nuevamente, digamos, en un lugar más equilibrado, que sigue estando expectante, pero ya no es el monstruo de mil cabezas que parecía ser el 28 de octubre. ¿Cómo ves que va a actuar la oposición el año que viene, teniendo en cuenta justamente que es un año no electoral, entonces que se reducen un poco las chances de mostrarse, ¿no? De aparecer como algo más que una voz disidente en el Parlamento, que es algo que se diluye bastante sencillo? Sí, ahí hay dos cosas, digamos, que se acortan los tiempos, digamos, para empezar a definir esto, que es lo que tiene que definir la oposición, que es, cuánto la oposición y también dirigentes que provenían del Frente para la Victoria están en la oposición como Sergio Massa, que es empezar a mostrar más claramente, digamos, cuánto de continuidad y cuánto de cambio plantean con respecto a lo que han sido, lo que plantea el gobierno nacional, ¿sí? Ya se lo tienen que empezar a contar con más claridad a la gente, y me parece que cómo sea este año económicamente va a ser muy definitorio en ese sentido. Si el año, económicamente transcurre con algún problema, como en algunos sectores, pero va transcurriendo, digamos, sin grandes crisis, seguramente sea más difícil plantear, lo que yo quiero plantear en 2015 es un cambio total, es un cambio abrupto, es un giro de 180 grados, hay que terminar con la gran mayoría de las cosas que ha hecho el kirchnerismo, digamos. En ese sentido, el año económico me parece que va a empezar a marcar eso. Y después también va a estar la relación que tenga el gobierno con la oposición, que ahí eso es un elemento nuevo de los últimos meses, te diría yo. Estas reuniones que, por ejemplo, tuvo el gobierno con, o el jefe de gabinete, con el gobernador de Santa Fe, oficialista a Bonfatti o con Mauricio Macri del PRO Ciudad de Buenos Aires, arreglando una serie de temas de gestión. Hoy mismo escuché a Peralta, el gobernador de Santa Cruz, diciendo que agradecía y que le parecía muy bien y que agradecía el giro de fondos que le hizo la Nación para pagar el aguinaldo, con un tono mucho más moderado, después de haberse reunido con el gobierno también en Casa Rosada. Con lo cual, bueno, esa ida y vuelta que está empezando a haber con sectores que se presentan como muy opositores, hay que ver cómo empieza a jugar en este año. Digo, si hay una relación de nuevo tipo con, por ejemplo, con, en la Ciudad de Buenos Aires, que se están arreglando una serie de cosas de agenda. El otro día el ministro Randazzo estaba reunido con Macri viendo cómo arreglaban la autopista Ilia, qué sé yo. Este tipo de gestos sí empiezan a, también a cambiar un poco lo que es el tablero, no digo electoral, pero bueno, sí también político. No es lo mismo tener una relación de pura tensión con oposición, de tener una serie de acuerdos, una serie de arreglos. El otro día el gobernador de Santa Fe también agradeció, el socialista Bonfatti, también agradeció que la Nación le había firmado unos avales para endeudarse en Kuwait y hacer una obra de infraestructura que necesitaba, por ejemplo. Hay que ver cómo eso, si deriva en otras cosas o no. Bien, y con respecto, vos hablabas del clima económico y también en algún punto del clima social, que en el último mes se vio un poco agitado, algo que es común para esta altura del año en la Argentina, pero sin embargo cuando empezaron a aparecer algunos de estos episodios que tuvieron que ver con las protestas policiales y con los posteriores hechos de violencia, algunos analistas hablaban, digamos, de algo que se había roto, en el sentido no de algo que fuera temporal, que podía durar estas semanas de diciembre y después volver a la normalidad, sino que iba a asignar el tono social de los últimos dos años del kirchnerismo, digamos un par de años más conflictivos, un par de años más turbulentos. Incluso algunos llegaron a hablar de adelantamiento de elecciones y cosas que a mi gusto están muy lejos de la realidad y son más expresiones de deseo. Pero sin embargo, digamos, siempre cuando se llega a este punto del año y uno ve, como sucedió en su momento con el indoamericano, como sucedió hace un par de semanas en el interior con los distintos conflictos, y ve estas cosas con el temor de decir, bueno, ¿serán un episodio puntual o implicarán algún cambio en esta especie de pacto social, si se quiere, que hubo, salvo breves interrupciones durante los últimos 10 años, y que indicaron una vida social bastante tranquila para el país? Mira, sí es cierto que hubo, tuvo toda la discusión de si en lo que pasó en las protestas policiales y los saqueos, bueno, hay algún elemento social, digamos, de fondo, pero estuvo, también se empezó a ver que fue una cuestión bastante más, sobre todo manejada en algunas provincias donde tenía que ver con la cuestión del narcotráfico. Ustedes creo que lo explicaron, sí, y lo plantearon muy bien acá. Ahí me parece que yo ponía lo que pase, sacaba un poco la cuenta de que las policías y la justicia fueron dos escollos para el gobierno durante todo el 2013. La reforma judicial, digamos, como entre comillas, viéndolas como corporaciones, ¿sí? La justicia resistió prácticamente toda la reforma judicial, sí. Quedó en la nada por su nueva aplicación, con lo cual no se reformó la justicia, y las policías se mostraron como una corporación fuerte frente a los gobernadores, al gobierno nacional, etcétera. Hay que ver cómo el gobierno va a va a plantear nuevas posibilidades de reforma con estos dos elementos, con la justicia y la policía. Creo que en lo que hace a lo social, hay una cierta, digamos, tensión, pero no me parece que esté en una situación, digamos, descontrolada. Lo que sí es cierto, es que, si vos te fijas, los últimos, el 2014 va a ser el tercer año de un nivel de crecimiento económico que es menor a el crecimiento económico el promedio que pudo haber mostrado 2003-2011. Sí. ¿Sí? Menor, más o menos en el orden de la mitad. Esto va generando toda una serie de tensiones que hay que ver cómo se van resolviendo. El gobierno, por ejemplo, elige uno de los temas de la agenda, que es el tema del empleo en negro, y dice, bueno, lo voy a tratar de atacar puntualmente. Está hablando más de la inflación, está hablando de la necesidad de que el sector privado cree empleo, que es algo que le preocupa al gobierno y que está estancado. Me parece que está siguiendo de cerca todos estos elementos y hay que ver cómo los hace jugar. Después está el tema de las paritarias, pero en general las paritarias también tienen una dinámica de conflicto que es más, si se quiere, inclusive más controlado, más institucionalizado. Hay actores, hay con quien negociar, están los gremios, están las cámaras empresarias, es decir, no es ese conflicto social más difuso, más descontrolado, ¿no? Que bueno, vamos a ver cómo funciona. Y después está el otro elemento que tiene que ver con lo que pasó con los cortes de luz y está pasando ahora a fin de año también, que bueno, yo también lo vinculo con cuestiones que están pasando, me parece, en toda América Latina, que son una serie de reclamos o de problemas con respecto a los servicios públicos y la posibilidad de que los servicios públicos sean de mayor calidad. En la Argentina es una cuestión de ferroviaria, donde sí, el año que viene esperamos toda una serie de cambios que se avizoran bastante concretos. Digamos, llegan los trenes nuevos de China y van a estar corriendo durante el 2014, eso es una novedad muy importante. Hay que ver cómo es recibido eso por la gente. Pero bueno, si vos te fijás también los conflictos que hubo este año en Brasil, tienen que ver con el tema del transporte público, los conflictos que está habiendo en Chile tienen que ver con la educación, otros. Las famosas públicos, demandas de segunda generación, ¿no? De segunda hasta ahí, te diría, sí, más allá de comer y del empleo, ¿sí? Sí, tiene que ver con, resumido en servicios públicos a precios más o menos razonables y que sean de cierta calidad. Sí, el tema del servicio eléctrico de estos días también entra sin ninguna duda en esa agenda. Exactamente. El gobierno atacó la cuestión, luego de la tragedia de 11, atacó la cuestión ferroviaria de una forma muy determinada y hay que ver exactamente lo que se está invirtiendo en ese tema y que probablemente se vea mucho más concreto, insisto, durante 2014. Y bueno, otro elemento va a ser este tema, bueno, todo lo que tiene que ver con la energía y la distribución de energía, ¿no? Y eso tiene que también tiene un impacto en lo político y en el ánimo del sector de la población, etcétera. Pero si vos ampliás un poquito el foco y ves qué es lo que pasa alrededor en los países de la región, te vas a dar cuenta que va a haber siempre, o está habiendo, tensiones con estos, qué pasa con estos servicios públicos, ¿no? Sea educación, sea transporte, sea, bueno, energía y algunos otros también, donde inclusive se plantean protestas, se plantean tensiones y se plantean, digo, y tiene impacto político eso. Hay que ver cómo a lo que está apretando el zapato del gobierno, por ejemplo, este tema de la luz, cómo lo ataca, ¿no? Perfecto, Nico, quedó muy claro el panorama de lo que puede llegar a ser el año político que viene. Vamos a estar aquí para ir siguiéndolo día a día. Pero bueno, con esta columna, antes de cerrarla, queríamos saludarte y agradecerte por todo lo que hemos compartido este año, dado que ya quedan pocos programas y difícilmente volvamos a estar en comunicación contigo. Así que eso, saludarte y mandarte un abrazo muy muy grande. Ha sido para nosotros un placer que formaras parte de este equipo durante este año y más de una vez nos has iluminado con tu análisis. Y otras veces nos has hecho reír con tus comentarios, que son tan valiosos como el análisis. Vos sabés que ya ahora te podés morir, ¿no? Después de esto. No, después de esto. Por favor, no. Ya está, ¿viste? O me puedo dedicar a hacer algún negocio con enanos y latigazos. Eso me parece que da mucho más rating que lo que acabo de decir. En ese caso, invítanos. En ese caso saco fotos, por lo menos. Muchas gracias por la buena onda. Espero que les haya servido la columna. A mí me sirvió todo lo que ustedes mostraron en el programa y con mucha información siempre. Así que les mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande para vos. Hablábamos con Nicolás Tereschuk, el escriba, una parte del equipo de análisis político de Diario del Futuro.